Filosofía Delivery. Ideas hasta la puerta de tu casa. Para cambiarlo todo. En defensa de la vida. Pienso que la palabra vida es probablemente la palabra más importante de nuestro diccionario, porque la vida, creo, como se dice, es lo más sagrado que tenemos. Y por eso mismo, no me agrada que los herederos de la Inquisición le chupen la sangre a la palabra vida. La palabra vida, creo yo, está mejor representada hoy en día por el color verde. Defiendo la vida si le doy más crédito a un embrión de ser humano, a un ser biológico que aún no tiene nombre, no tiene historia, en vez de defender la vida de una mujer con identidad, con un rostro marcado por su historia, sentimientos, pensamientos, deseos, sueños, en donde el aborto no solamente pone en riesgo su vida biológica, su salud física, sino principalmente pone en riesgo el sentido de su vida, al traer al mundo a una persona que ella no desea. Asumir una responsabilidad para toda su vida, una responsabilidad no elegida. Les hago una pregunta a los defensores de la vida. ¿El amor, sí, el amor, es una obligación, una imposición moral o una elección, una decisión? Qué loco que los que se autoproclaman pro vida, los que dicen defender la vida, festejan la muerte de la esposa y el hijo del senador Luis Naidenov. Los autoproclamados pro vida no solo no denuncian, sino que se han vuelto cómplices y promotores de las amenazas, de la agresión verbal, de los golpes, en definitiva, de la agresión contra los que osan ponerse un pañuelo verde. ¿Qué dicen los supuestos defensores de la vida sobre el anestesista riojano que declaró públicamente que en su guardia no va a poner la anestesia a las que aborten? Algo así como, si quieren abortar, que sufran. ¿Qué dicen los defensores de la vida sobre tanta violencia contra la vida? Me llama poderosamente la atención cómo muchos grupos religiosos hacen uso del discurso científico para defender sus creencias. ¡Qué paradoja!, ¿no? Apelan a la ciencia para fundamentar que hay vida humana en el feto. A mí me suena una estrategia oportunista, contradictoria, porque es precisamente la Iglesia Católica la que rechaza e históricamente ha rechazado las teorías científicas cada vez que contradicen sus creencias. ¿Recuerdan que la Iglesia Católica mandó a quemar vivo a los científicos que demostraron que la Tierra giraba alrededor del Sol? La violencia religiosa contra la vida es algo que los religiosos no quieren aceptar. Pero se repite en la historia tanto que a mí me daría vergüenza creer que puedo juzgar la conducta de otros desde el catolicismo. La Iglesia no tiene estatura moral para poder hacerlo. Debería dedicarse a realizar una profunda autocrítica antes de mirar la paja en el ojo ajeno, como dice la Biblia. Vos, católico ferviente defensor de la vida, ¿sabías que la Iglesia Católica se opuso a que Argentina se independice de España en 1810? ¿Sabías que se opuso a la ley que puso fin a la esclavitud en nuestro país? ¿Que se opuso a la ley de educación pública? ¿Se opuso al divorcio? ¿Se opuso a la ley de educación sexual? La misma ley de educación sexual que hoy muchos diputados antiabortistas esgrimen para evitar llegar al aborto. La Iglesia se opuso a la ley de matrimonio igualitario. ¿Pero por qué? Porque la Iglesia y sus adeptos, por lo general, son una fuerza conservadora, pretenden dejar el orden social tal cual está. Defienden todos los valores tradicionales sin poder diferenciar lo bueno de lo malo que hay en la tradición. Todo tiempo pasado fue mejor para la mentalidad conservadora. Claro que no todos los religiosos son así, tanto como decir que los que estamos a favor de la legalización del aborto no somos defensores de la muerte. Pero los supuestos defensores de la vida no sienten ninguna culpa al acusar de asesinas a las mujeres que necesitan practicar una intervención del embarazo. No todos son iguales, nunca, siempre hay excepciones. Paradójicamente, eso pienso de nuestro actual Papa, el Papa Francisco y sus seguidores. También hay un segundo fondo político en este debate. También se puede ver cómo este gobierno, el de Mauricio, intenta golpear a un referente espiritual y ético como Francisco, que evidentemente se opone a un gobierno de ricos para ricos. Por eso Mauricio no va a vetar la ley. Por eso incluso promueve por lo bajo este debate, que golpeará fuerte en el rostro de la actual Iglesia. Pero igual, creo que hoy vivimos un momento histórico, bisagra, el punto de inflexión de una época, algo que en filosofía algunos filósofos no dudarían en llamar acontecimiento, con mayúsculas. Es la oportunidad de que nuestra sociedad dé un paso hacia adelante, hacia una nueva sensibilidad, donde la mujer sea protagonista. En este debate se juega un problema de salud pública y al mismo tiempo, y por esto hay tantas resistencias, el avance de una parte de nuestra sociedad que ha sido y sigue siendo postergada cultural y económicamente, las mujeres. Las protagonistas son ellas. Ellas están pidiendo mayor poder. Y esto es un acto de justicia social. No termina acá ni tampoco comienza, pero sí implica conquistar un derecho que se merecen precisamente porque solo ellas pueden ser madres. Solo ellas saben lo que eso implica. Solo ellas saben cuánto en su vida personal pesa ese mandato social de ser madres. Ninguno de nosotros, los varones, sabemos qué significa esa experiencia desde adentro. No nos compete a nosotros decidir sobre lo que ni siquiera podemos experimentar. Y sí somos capaces de reconocer la desigualdad de la que nosotros somos beneficiados, directa o indirectamente, queramos o no, pero de la cual nosotros nos beneficiamos, los hombres. Somos capaces de reconocer esa desigualdad, entonces nos queda acompañar un poquito de justicia en medio de tanta injusticia cometida. Detrás de este debate también está, como siempre, la desigualdad económica, la hipocresía de que todos sabemos de que quien tiene dinero resuelve esto en condiciones sanitarias óptimas, y quien no lo tiene, no. Pero no solo en el momento del aborto, la desigualdad está antes y después, está en la ignorancia, en la falta de educación, en la pobreza material y simbólica en las que permanentemente viven millones de mujeres criando a sus hijos en esas mismas condiciones de generación en generación, el círculo vicioso del que parece imposible salir. Criar personas entre chapa y nylon no es defender la vida, es humillar la vida. El debate no es aborto sí o no, eso ya está saldado en los hechos. El debate es si es clandestino o si es legal. Para la filosofía, la vida no es solamente un hecho biológico, no es solamente una realidad material. La vida, y especialmente la vida humana, no es pura biología. La vida es mundo simbólico. La vida es historia humana que tiene historia de sí misma, historia personal y social. La vida es más grande que el cuerpo de los seres vivos. La vida es sobre todo lo que los vivos hacen o pueden hacer con sus cuerpos. Por eso hoy es justo que sea ley la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar y sobre todo el aborto legal para no morir.